Nos quedamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en las citas que llegan este fin de semana. Y lo cierto es que, además de lo que son pues los eventos relacionados con el Carnaval de Ubrique, nuevo fin de semana en relación al carnaval, ya saben que este pasado miércoles era miércoles ceniza y, por tanto, inicio de la cuaresma. Y en ese sentido, pues también hay actos que coinciden con este motivo en el día de hoy. Hoy viernes vamos a hablarles de la celebración de la cuaresma 2015 con un vía crucis parroquial por parte de las hermandades. Está organizado junto a la parroquia de nuestra población, como decimos. Es ya una iniciativa que además tuvo lugar ya el pasado año y que se vuelve a repetir dentro de lo que es ese vía crucis, con protagonismo cada año para una imagen, y este año en concreto es para nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Así que vamos a conversar durante los próximos instantes con el secretario y portavoz de esta agrupación parroquial, que por cierto está muy cerca de convertirse ya en hermandad. Ahora lo veremos también, es otro tema que todavía no de forma oficial, pero bueno, pues sí que, como nos comentará ahora Sebastián, los pasos parece que están muy cercanos ya a que se materialice finalmente la agrupación parroquial en hermandad. Ahora lo vemos, pero antes, como decimos, lo más próximo sin duda llega en el día de hoy con ese vía crucis parroquial de hermandades, con protagonismo, con salida de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián Casillas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues se trata de una iniciativa que se organiza por parte de las hermandades en general en nuestra localidad junto a la parroquia, ¿verdad? Sí, una iniciativa que se, desde el pasado año, pues desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues se tuvo en bien de hacer el primer viernes de cuaresma todos los años un vía crucis parroquial, donde digamos que iba a estar organizado por las distintas hermandades de la localidad, y cada año pues le iba a ir tocando a una hermandad, titular de una hermandad, presidir lo que es este vía crucis, y este año pues le ha tocado a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que es la imagen titular de nuestra agrupación. Y todo ello, insistimos, dentro de lo que es el contexto de la cuaresma en la que ya nos encontramos desde este pasado miércoles de ceniza, y por tanto en la cuenta atrás también para la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, ya la cuenta atrás para la Semana Santa, los 40 días previos a Semana Santa, a todos los cultos, todos los actos propios de cuaresma, y ya desde el pasado año, bueno, en años anteriores se venía haciendo un vía crucis el sábado de pasión, que era con el Cristo del Perdón, la subida al Calvario, con las 14 estaciones más la resurrección, la estación número 15, pero nuestro párroco Roberto Romero tuvo un bien de instaurar un vía crucis de hermandades el primer viernes de cuaresma, que se hizo por primera vez el pasado año con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es un vía crucis que va a seguir haciéndose progresivamente todos los años de manera rotativa, y este año pues le ha tocado a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y así sucesivamente pues irán pasando por este vía crucis cuaresmal pues las distintas imágenes que tenemos en Ubrique, que procesionan en la Semana Santa de Ubrique. Pues si te parece, vamos concretando datos. Hoy, viernes, este vía crucis cuaresmal con salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. ¿A partir de qué hora y con qué itinerario? Bueno, pues la hora es las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, y el itinerario va a ser la salida del templo, pero por la puerta que da a la calle Francisco Fatou Lucas. Bajaremos lo que es la calle de Beato Federico José de Cádiz, calle Cervantes, calle Ingeniero Juan Romero Ruiz Martínez, calle San Sebastián, subida por calle del Agua, y de nuevo volveremos al templo parroquial, entrando no por la puerta de la plaza, sino por la puerta de lo que es la plaza Francisco Fatou Lucas. Y las estaciones va a ser la primera en el interior del templo, la segunda en la puerta de la ermita de San Pedro, la tercera en la casa del Beato Fray Diego, la cuarta en la entrada de la calle Cervantes, la quinta a la altura de la Perla, la sexta a la altura del Puente Añón, séptima a la altura de la farmacia de la calle San Sebastián, octava a altura de la calle Virgen de los Remedios, novena final de la calle San Sebastián, décima Plaza Colón, la número 11 lo que es en la calle del Agua, confluencia con calle Prim, la 12 inicio de la calle Real, La 13 sería en el centro de la plaza del Ayuntamiento, la 14 en la Plaza Francisco Fató Lucas, frente al mosaico, y la número 15 ya sería de nuevo en el interior del templo, dentro del templo. Me imagino que tendrás los datos delante tuya, o bien si te lo sabes de memoria. La verdad es que, bueno, un 10, como decimos, todos los datos que nos has dado sobre lo que son esas 15 paradas, por tanto, ¿no? 15 estaciones que se van a realizar a lo largo del recorrido, ¿verdad? Sí, lo sabemos mayormente porque ya he recorrido, se ha ensayado varias veces, capataz tiene bien ensayado con el paso, también nosotros hemos estado viendo el recorrido. El recorrido un poco dificultoso, mayormente porque tenemos el hándicap de que hay zonas donde hay cables que las alturas son más bajas, pasa para que bajar un poco. Teníamos en principio el recorrido que había planeado era distinto a este, pero para ubicar lo que son las distintas estaciones del Vía Crucis, desde la primera estación que Jesús condenado a muerte hasta la última que Jesús sepultado, la última estación de la resurrección dentro del templo, era un recorrido muy corto para ubicar las 15 estaciones. Entonces, para que la gente fuera más cómoda, para poder tener espacio entre estaciones y estaciones, para que el paso pueda avanzar, etcétera, etcétera, nos vimos obligados a alargar un poco el recorrido y buscar un recorrido, digamos, alternativo al primero que nos planteamos. Pero claro, este recorrido que hemos buscado alternativo, tenemos algún problema con algún cable, alguna zona, pero ya lo hemos estado ensayando varias veces, etcétera, etcétera, y en principio un recorrido que, vamos, que va a ser bonito, va a gustar mucho, se va a hacer bien. Y luego tiene puntos, por ejemplo, o sitios que van a ser muy significativos. Por ejemplo, la tercera estación, la parada en la casa del Beato Fray Diego José de Cádiz, persona ilustre del pueblo de Ubrique. O, por ejemplo, la entrada por nuestro Padre Jesús cautivo por la calle Cervantes, porque hace 60 años, cuando la antigua hermandad salía con nuestro Padre Jesús cautivo por las calles de Ubrique, pues la calle por donde pasaba, una de las calles, digamos, mejores o que tenía más afluencia de público, donde todo el mundo en aquellos años le gustaba ver pasar la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, era por la calle Cervantes, que era una calle donde los pasos de Semana Santa hace 60 años en Ubrique, pues pasaban casi todos, era una tradición pasar por allí, y entonces pasó un momento que 60 años después, casi 60 y tantos años después, pues la imagen del cautivo de nuevo pasará por la calle Cervantes. Sí. O sea, que yo buscar un recorrido que sea un poco distinto al recorrido que tiene la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo en la estación de penitencia del Miércoles Santo, el típico recorrido de la calle Botica, la Trinidad, la Torre. Entonces ha querido buscar un recorrido distinto, pero a la vez no es buscar un recorrido por buscar al azar, sino un recorrido que también tenga una, digamos, una simbología o tenga algo también relacionado con la imagen que va a presidir este Vía Crucis, que en este caso es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. O, por ejemplo, la estación número 14, que se va a hacer antes de entrar de nuevo al templo parroquial, se va a hacer ante el mosaico de la imagen del Señor cautivo. Un recorrido más o menos que tiene una simbología para la agrupación. Va a tener una simbología y va a ser un poco especial para la agrupación. Y además, imagino que todo un reto, en el sentido de que, como tú comentabas, no es el recorrido que realizáis habitualmente en Semana Santa, y por tanto un reto para los propios cargadores, ¿no? Para los costaleros. Claro, ahí donde está la diferencia, no solo el reto de que es un recorrido distinto, sino que la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado no va ahí en el paso que habitualmente va en su paso, sino va en un pasito más pequeño, unas andas, que es donde ha salido el paso de, hasta donde hace poco estuvo saliendo el paso de la Borriquita, antes de la Borriquita adquirir el nuevo paso, o donde ha estado procesionando el paso de la custodia del Corpus, también anteriormente de salir el Corpus en un nuevo paso, un paso que tiene la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que ha tenido en bien de cedérnoslo. Desde aquí también, pues, nuestro agradecimiento, claro está, a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios por habernos cedido este pequeño paso, que al ser un Vía Crucis, pues también es un poco más recogido, no es el paso tan grande que nosotros tenemos, y a la vez, pues, le da, digamos, todavía más cercanía, la gente va a ver Cristo, digamos, más bajo, más cerca, va a ser una ocasión única que no sabemos, pues, cuántos años volveremos o tardaremos en volver a ver la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado de nuevo por las calles de Ubrique, al menos en Vía Crucis. Sí. Tendremos la ocasión de verlo cada Miércoles Santo en estación de penitencia por las calles de Ubrique, pero en Vía Crucis pues lo volveremos a ver a lo mejor dentro de 5 o 6 años, cuando le vuelva a tocar presidir este nuevo Vía Crucis que se ha creado siempre el primer viernes de Cuaresma. Sí. Esperemos que también el tiempo acompañe, evidentemente. Pues un reto, por tanto, esa salida procesional de esta noche en Vía Crucis, y además os sirve de bueno, evento preparatorio de cara a la propia Semana Santa, está claro, ¿no? La verdad es que sí, nos sirve también de evento preparatorio en cuanto al tema organizativo, etcétera, etcétera, para la propia Semana Santa, aunque también evidentemente ya la propia agrupación, así como el capataz, la cuadrilla de costareros, vienen ensayando de cara a la Semana Santa desde finales del mes de enero. Los ensayos propios con el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado hace dos semanas por ahí se tuvieron que suspender y dejar de un lado para empezar a ensayar con este paso, puesto que este paso, aunque también cargan los costaleros a hombro de una manera muy similar a la que cargan con el paso que tradicionalmente sale en la imagen del cautivo, sí tiene otra diferencia de que a la hora de bajar el paso al suelo tiene que quedarse sustentado mediante el sistema de horquillas. Entonces nuestros costareros con horquilla, lo que es cargar aguantando el peso con horquilla, es un tema que no habían hecho nunca y también han tenido que estar durante una semana y media, dos semanas, no solo ensayando con estas andas lo que es el recorrido, sino también aprendiendo a cómo tienen que poner la horquilla, de qué manera hay que poner la horquilla una vez que se baja el paso, si el paso está en llano, si el paso queda cuesta arriba, si el paso queda cuesta abajo. La verdad que ha sido algo también novedoso para nuestra cuadrilla, el tema de ensayar con lo que son las horquillas. Por tanto, no se trata, como estamos comprobando, ¿no?, de un recorrido procesional al uso como en Semana Santa, sino que tiene singularidades. En ese sentido, ¿cómo irá organizado todo el cortejo? Porque además habrá acompañamiento musical por parte del trío de la capilla Stabat Mater, ¿no? Exactamente, pues el cortejo prácticamente también está organizado. Llevaremos, iniciando lo que es el cortejo, lo que es la cruz de guía de la agrupación, custodiada por los dos faroles propios con los que sale el Miércoles Santo. Y a raíz de ahí, pues irán en orden cronológico las distintas hermandades y agrupaciones parroquiales de Ubrique. Todas llevarán lo que es su insignia, su estandarte y las distintas velas, hasta la llegada del paso. Luego irá nuestro párroco, Roberto Romero, que será la persona que se va a encargar de oficiar el Vía Crucis, y unos distintos lectores que van a ir lo que es leyendo las distintas estaciones del Vía Crucis. Cada vez que el paso llegue a una estación, el capataz mandará a parar el paso, y entonces se acercará al párroco un lector que estará puesto para la ocasión, se encargará de leer lo que es la propia oración, lo que es la estación, y a raíz de ahí pues el paso volverá a levantar y seguirá su recorrido. En el momento que el paso levanta, pues detrás del paso llevaremos el acompañamiento musical del trío de capilla Stabat Mater, que será el que se va a encargar pues de poner lo que es el acompañamiento solemne y musical, y además propio de un Vía Crucis, lo que es la música de capilla, una música bajita, solemne y muy acorde para lo que la propia ocasión en sí. Así que un ambiente, por tanto, muy propio, más recogido, de un Vía Crucis, y que, recordemos, va a tener lugar esta noche, sobre todo para aquellas personas que, bueno, pues sepan que a partir de las 9 de la noche, aparte de poder ir a participar y presenciarlo, pues también a los propios conductores y demás por las calles que va a afectar, desde las 9 hasta, Sebastián, ¿qué horas creéis que estaréis de regreso ya en la parroquia? Nosotros más o menos, por lo que hemos estado viendo los ensayos, por lo que se ha estado viendo, calcularíamos que el Vía Crucis puede durar en torno a una hora 25 o una hora y media, en torno a una hora y media. Eso sí, la diferencia radica, la diferencia que podemos tener es que los ensayos, digamos que se ha ido haciendo recorrido, pero no se ha estado haciendo lo que es la lectura de las estaciones. Entonces ahí donde el tiempo no te puede decir yo las diferencias que hay. Pero vamos, más o menos en torno a la lectura de estación, oración para allá para acá, pongamos 4 o 5 minutos más, sí, en torno a una hora y media por ahí. O sea, suponiendo que el Cristo salga a las 9, 9 y algo, pues 10 y media más o menos. Ese intervalo de 10 y media a 11, si lleva algún retraso. En torno a una hora y media. El Vía Crucis puede durar en torno a una hora y media. Pues sería ya la recogida de la imagen en la parroquia, insistimos, dentro de lo que es este solemne Vía Crucis cuaresmal que organizan las hermandades de nuestra localidad junto a la parroquia, que va a estar oficiado por el cura párroco de nuestra localidad, don Roberto Romero, con el acompañamiento musical del trío de capilla Stabat Mater, y que va a protagonizar la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Estamos hablando de ello con Sebastián Casillas, con su secretario y portavoz de esta agrupación parroquial. No sé si algún apunte más sobre lo que es el evento, este Vía Crucis de esta noche, Sebastián. No, en principio, yo creo que no se nos queda nada del tintero. Yo creo que más o menos hemos dicho todo, hemos dicho el recorrido, lo vamos a recordar. Salida del templo parroquial, pero en este caso no es por la puerta de la plaza del ayuntamiento, sino es por la puerta más pequeña que da la plaza Francisco Fataluca, ermita de San Pedro. Bajaremos lo que es la calle Beato Federico José de Cádiz hasta la altura de la calle Cervantes, donde en lugar de tirar hacia la plaza Colón, bajaremos por la calle Cervantes, calle Ingeniero Ruiz Martínez, lo que es la trasera a San Sebastián, hasta llegar a la altura de la farmacia de la calle San Sebastián, sí. Y luego ya desde ahí será toda la calle San Sebastián adelante hasta Plaza Colón, calle Agua, y en el inicio de calle Real nos metemos en la plaza, cruzamos de nuevo la plaza del ayuntamiento para volver a la plaza de Francisco Fataluca y entrar de nuevo al templo parroquial por la puerta pequeña de la parroquia, la que está justamente frente a la ermita de San Pedro. Pues ese es el recorrido, el inicio, a partir de las 9 de la noche. Y la llegada se prevé que en torno a las 10:30 aproximadamente. Esto de un lado, pero hay otro tema muy importante que cabe destacar concerniente a la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y es que está muy cercano el nombramiento, ¿verdad, Sebastián? Como hermandad, que lo que se viene trabajando evidentemente desde la fundación de esta agrupación, ¿verdad? Bueno, eso es noticias que tenemos, noticias que nos llegan. La verdad que sí, que desde la delegación diocesana de hermandades y cofradías de nuestra diócesis de Acidonia Jerez, pues ya prácticamente, digamos, está la intención o la firme intención de nombrar a la agrupación parroquial hermandad. La documentación se estuvo mandando esto a semanas atrás. Nos comentaron que estaba prácticamente todo en regla, que estaba todo correcto. Se volvió a mandar, creo que fue una nómina de hermanos, un listado de hermanos, un memorándum de actividades, y las últimas noticias que tenemos, no solo desde Delegación de Hermandad y Cofradía, sino desde nuestro propio párroco que nos los hizo saber hace poco, es que hay intención de que en breve, dentro de la propia cuaresma esta de 2015, en la que ya estamos inmersos desde este miércoles de ceniza, pues se lleve a cabo lo que es el nombramiento oficial de la agrupación parroquial como hermandad. Ya en la presentación también del cartel de Semana Santa en la parroquia, pues nuestro párroco también ya anunció o hizo llegar a todas las personas que estaban allí presentes en este acto, pues la intención que había, no solo por su parte, sino por la delegación diocesana, de nombrar la agrupación como hermandad. Y también a nosotros se me ha comunicado este tema meramente también por temas organizativos, porque tenemos que ir buscando ya una fecha y un día para hacer lo que el propio nombramiento. La intención que hay, tanto por parte de nuestro párroco como de la propia parroquia, así como de la propia agrupación, es de hacerlo pues un domingo de cuaresma, los domingos anteriores al domingo de Ramos. Ahora hay unos 3-4 domingos de cuaresma, y entonces será un domingo de cuaresma ya cercano a domingo de Ramos, donde tendremos en bien pues de una misa de 12 de la mañana, que digamos que es la misa prioral o la misa principal de la parroquia, pues en esa misma Eucaristía, dentro de la Eucaristía, nuestro párroco pues procederá a dar lectura al documento de erección canónica como hermandad, y en ese caso, en ese mismo momento, pues daremos el salto tan esperado que tanto tiempo llevamos, pues la agrupación, de consolidarnos ya como la tercera hermandad que habrá aquí en el pueblo de Ubrique. Un acto solemne, evidentemente, ¿no? Que tendrá lugar, por tanto, en uno de los próximos domingos, y que no sé si contará con la visita del obispo, o con, bueno, pues evidentemente imagino que invitaréis a además autoridades y demás, en torno a un evento por el que venís trabajando desde vuestra fundación muchos años ya. Sí, es un evento en el que evidentemente en el momento que ya tengamos estipulada la fecha con exactitud, pues se va a proceder a invitar evidentemente a todas las autoridades pertinentes, desde alcaldía, todos los cargos de relevancia de aquí de Ubrique, cargos eclesiásticos. Evidentemente será una misa que será oficiada por nuestro párroco, el párroco que actualmente tenemos, que es don Roberto Romero, pero evidentemente desde la agrupación pues a nuestro párroco también le estamos insistiendo de que a ver si pudiera hacer un esfuerzo para que don José Mazuelo obispo de la diócesis, pues en ese día tan señalado pudiera, digamos, estar presente en esta Eucaristía. La verdad es que para nosotros sería una ilusión muy grande que el propio obispo también estuviera. Tenemos constancia de que ese día, evidentemente, no solo va a estar Roberto, sino nos acompañarán también otros curas, otras personas próximas a la parroquia de Ubrique. Pero el propio párroco también nos comentaba que la fecha de Cuaresma es una fecha a lo mejor un poco complicada para que pudiera trasladarse hasta Ubrique don José Mazuelo, el obispo de nuestra diócesis, porque Cuaresma, la verdad es que están bastante cogidos con muchísimos actos, misas, distintos temas de cultos, hermandades. Pero aún así, vamos a seguir insistiendo a nuestro párroco, que sabemos que él trabaja bastante y todo lo que más o menos se propone lo consigue, para que, a ver si don José, el obispo de nuestra diócesis, ese día pues pudiera estar también en esa Eucaristía. Si no puede estar, pues bueno, ya intentaremos que una vez que seamos hermandad en otra misa que pueda organizar nuestra agrupación, bien sea, por ejemplo, al Cristo o el Día de la Virgen de la Esperanza, o alguna misa de acción de gracias que se haga posteriormente, pues en ese día pues contemos con la presencia de don José, nuestro obispo, si no pudiera ser el día que se va a producir el nombramiento. Pero en principio lo importante es que ya prácticamente la andadura que se ha estado realizando desde estos casi 10, 11 años que llevamos como agrupación parroquial, digamos que ya ha terminado de dar los frutos que todos queríamos que dieran. El nombramiento está ya cercano y prácticamente a falta de, digamos, de recibir el documento o el papel que tiene que venir desde la diócesis que nos acredita como hermandad, lo que es el propio documento de elección canónica como hermandad, que esperemos que esté en breve, y en el momento que tengamos noticias de que esto se ha llevado a cabo y se ha hecho efectivo, pues tendremos en bien de ya anunciar a todos los medios de comunicación, así como al pueblo de Ubrique, el día exacto o el domingo exacto en el que se va a hacer en la parroquia de Nuestra Señora de la O, en la misa de 12 y media, lo que es el nombramiento como hermandad de la propia agrupación. Pues estaremos pendientes, por supuesto, de esa fecha que ya anunciaremos. Es el trabajo de muchas personas durante una década, que bueno, pues al final va a cristalizar en lo que se venía persiguiendo. Además de, evidentemente, de todo el trabajo que se realiza de por sí, pero bueno, estaba claro que la agrupación poco a poco iría transformándose y ya oficialmente en uno de los próximos domingos en hermandad, como decimos, en nuestra localidad. Y simplemente ya para terminar, como dato, decir que por tanto, en esta próxima Semana Santa vamos a contar con una hermandad más en nuestra localidad, en vez de agrupación, bueno, en este caso ya hermandad, vais a hacer la próxima estación de penitencia. Ya se da casi por seguro como hermandad, por tanto, ¿no? Evidentemente, si se produce este nombramiento en un domingo de Cuaresma, como más o menos, digamos, está medianamente estipulado, y es más o menos la intención y el deseo que hay por todas las partes, y llega a tiempo lo que es ese documento de elección canónica como hermandad, pues la estación de penitencia de este año 2015 pues sería la primera vez, o el primer miércoles santo, donde nuestro Padre Jesús cautivo rescatado saldría a las calles de Ubrique, o haría estación de penitencia por las calles de Ubrique ya bajo el título de hermandad. Pues es algo que desde luego pues tendrá nuestra atención en las próximas semanas. Nos centraremos en ello con más detenimiento. Ahora nos vamos a quedar aquí recordando, Sebastián, si te parece, ese Vía Crucis Cuaresmal, esta noche a partir de las 9, organizado por las hermandades de nuestra localidad y por la parroquia, oficiado por el cura párroco de nuestra población, don Roberto Romero, con el acompañamiento musical del trío de capilla Stabat Mater, y que protagoniza la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Nos vamos a quedar con esos datos, agradeciéndote, Sebastián, que nos hayas acompañado durante todo este tiempo. Pues nada, también agradecer a ustedes, como siempre, el interés y la oportunidad que siempre nos brindáis de abrir los micrófonos de Radio Ubrique a nuestra propia agrupación para acercar, digamos, al pueblo de Ubrique y a todos los radio oyentes toda la información y toda la actualidad de la propia agrupación parroquial. Y en breve, en cuanto vayamos teniendo noticias, vayamos teniendo datos, pues evidentemente os iremos informando de toda la actualidad y todo lo que va aconteciendo en torno a esta propia agrupación. Pues estaremos pendientes de ello, por supuesto. Lo dicho, gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos, una vez más.